Ay, no. Ella va a gozar con mi cumbia, cumbia colombiana en la cama. Está haciendo más calor, puede ser como que no, tal vez sí, tal vez no, tú estás ahí. Es un camino a la locura. Ya me imagino colgado a tu cintura. Esta noche de calor a tu jean se le está quemando la costura. Vean que luego iremos a mi casa. Sí, comprenderás que es lo que pasa. Intenta enloquecerte más, que comience a fluir. Esta noche todo sube, ya no te querrás ir. Mercuria. Estamos juntitos los dos, qué bonito que se te vuelve el sitio. Si este camino lleva a la gloria, cuando siente llegaré a la victoria. Ven, que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que se te más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. Que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que se te más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. No. Que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que siente más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. Que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que siente más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. Que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que siente más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. Que luego iremos a mi casa, sí. Comprenderás que lo que pasa intenta lo que siente más, que comience a fluir. Esta noche todo sube y ya no te querrás ir. No. Ay, no.